las mañanitas y oyen dulces notas, son las golondrinas que a mi amo le están cantando dulces melodías, porque ellas sí saben que a mi negra linda con ellas van despertando. Despierta, niña hermosa, quiero verte, que el sol ya está rayando en tu ventana. Despierta, que yo quiero darte besos, llévate tú mi cariño, mi sultana. Despierta, que yo quiero darte besos, llévate tú mi cariño, mi sultana. Mis noches son largas porque no te veo, sino en las mañanas cuando el sol ya va saliendo. Pero me consuelo porque sé que tienes en tu pecho amor y es para mí que están naciendo. Despierta, niña hermosa, quiero verte, que el sol ya está rayando en tu ventana. Despierta, que yo quiero darte besos, ya vete mi cariño, mi sultana. Despierta, que yo quiero darte besos, ya vete mi cariño, mi sultana. Despierta, niña hermosa, quiero verte, que el sol ya está rayando en tu ventana. Despierta, que yo quiero darte besos, llévate mi cariño, mi sultana. Despierta, que yo quiero darte besos, llévate mi cariño, mi sultana.